Bienvenidos a una nueva entrega de Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Estamos en nuestra entrega número 28 y estamos aquí los de siempre. Por un lado, Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, Jaime. Estoy bien. ¿Y tú? Yo muy bien. Y yo, Jaime, que como muy bien has hecho, Carlos, me presentas aquí. Esto de presentarnos uno al otro, eso mola. Yo hago el trabajo sucio siempre. Bueno, como os decimos siempre al comienzo de cada uno de los podcasts, os agradecemos las escuchas, os agradecemos los me gusta en iVoox y las reseñas y las estrellitas en iTunes. ¿Por qué? Porque nos estáis dando una difusión. Y eso parece que no, pero es mucha ayuda para nosotros. Por eso, si tú eres un nuevo oyente y nos estás escuchando por primera vez, no te cuesta nada darle al botoncito del pulgar para arriba en me gusta en iVoox o dejarnos una reseña en iTunes si eres más de Apple, que eso nos va a ayudar mucho. Así que este saludo para los oyentes nuevos y para los oyentes veteranos, que nos consta que seguís ahí. Bueno, también os quiero comentar yo personalmente, porque es un tema que es un poco responsabilidad mía, o yo me siento responsable de ello, y es que por fin, y lo más seguro, si no pasa nada raro, que la nueva entrega de Tiza en los Zapatos, tengáis ya esa mesa redonda que grabamos en las JPod, que sé que muchos de vosotros tenéis ganas de escucharla, en la que con unos compañeros del mundo de la educación, pues estuvimos discutiendo sobre varios temas. Y además, Carlos, quiero mandar un saludo en concreto. Sí, hablando de la mesa de educación, mandar un saludo muy cariñoso a nuestros colegas canarios, a David y a Juan, que nos mencionaron en su último podcast de Tagoror Educativo. Nos dedicaron unas palabras muy cariñosas, decirle que es recíproco y que les animamos con su proyecto podcastil, que la verdad que merece mucho la pena. Bueno, pues vamos a comenzar esta nueva entrega de Tiza en los Zapatos con un tema que la verdad es que nos lo chivaron. Nos dijeron que había alguien que estaba haciendo un proyecto muy interesante y era un juego de mesa. Y claro, diréis, oye, ¿vais a traer otra vez los juegos de mesa cuando ya en el episodio 18 hablasteis de ellos? No del todo, es que este es un juego muy muy especial. Es un juego que se llama Monster Kid y es un juego que en sí, más que juego... Sí, es un juego, es un juego que trata de dibujar monstruos, crear monstruos. Pero claro, Carlos, es difícil de explicar, ¿verdad? Yo creo que en las notas del programa vas a poner ahí el enlace al Verkami / blog del creador y de explicación del juego. Y es muy visual, ¿vale? Los que estén mejor acostumbrados a las cartas, pues lo podrán entender rápidamente con la entrevista. Pero quizás, pues eso, sea muy interesante el ver cómo se diseñan las cartas y el objetivo del juego de forma más visual. Y porque al fin y al cabo es con una finalidad educativa. Bueno, como muy bien ha adelantado Carlos, nosotros casi que no os vamos a contar nada, lo va a contar su propio autor. Así que en esta entrega que os traemos hoy, volvemos a las entrevistas y os traemos, como no, valga la redundancia, la entrevista al creador de Monster Kid. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Pepe, aquí tienes tu regalo de Reyes. ¿Y qué es? Tu regalo de Reyes soy yo. Pues estás vestida. Siempre pensando en lo mismo. Tu regalo de Reyes soy yo. Significa que quiero hacer un podcast contigo. ¡Qué fuerte! ¿Cuándo? Cuando los niños duerman. La audiencia va a estar intrigadísima porque yo estoy muy intrigado. ¿Y esto qué va a ser? ¿De humor? ¿De pensar? Ya lo explicaremos. Nada más spoilers, en la ¿no? última. Claro, no te adelantes. Eso en junio. Eso para junio. Uy, que se me cae el micro. Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Bueno, como os adelantábamos en la introducción, tenemos con nosotros a alguien que ha creado un juego. En este caso, como os hemos dicho, os vamos a hablar de Monster Kid. ¿Pero quién es este alguien? Pues muy bien, tenemos aquí a Manuel Luis Sánchez Montero. Bienvenido, Manu. Buenas noches. Bueno, Manu, tenemos delante nuestro, que lo hemos preparado un poquillo para ver quién era esa persona que iba a visitarnos en Tiza en los Zapatos, y tenemos un currículum, podríamos decir, que a mí me ha encantado. Así que le vamos a explicar un poco quién es Manu, porque ya veis que ya tenemos confianza con él. Manu, sobre todo, es de los míos, es decir, es un maestro de primaria, que estás dando clase en un colegio de Sevilla, ¿verdad? Sí, en una localidad que se llama Marchena, muy cerquita de Sevilla capital. Además, aunque aquí vas a venir a hablarnos de un juego de mesa, realmente de lo que has tenido una amplia experiencia es en la literatura, ya que tienes varios libros que podríamos destacar: Las aventuras de Tueli, también cuentos de aventuras clásicos, Guerras de picos, también tienes uno que se llama Puedes hacerlo. En este caso, este último me ha llamado mucho la atención. Porque me recuerda un poco, y me vas a perdonar, a estos de autoayuda. Bueno, sí, la idea era un cuentecillo, ¿no? Destinado a niños que quieran hacer un poco de ejercicio físico y nutrirse bien. Entonces, por eso era, digamos que era el título de ánimo, ¿no? De, tú puedes hacerlo. Y además, tienes en tus manos lo que es el proyecto Tú Eliges, que ha sido premiado con el sello, Experiencia del Año por el portal educativo Compartimos la Clase. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué ha consistido este proyecto? Pues mira, fue durante un curso escolar, fue un programa de animación a la lectura, que decidí hacer en la clase, con mi clase y con otra clase paralela en nivel. Un proyectillo de animación a la lectura y para desarrollar también lo que es la comprensión lectora. Entonces, llegamos a un acuerdo con los niños y creamos una historia con la ayuda de ellos. Ellos eligieron el protagonista, el lugar donde iba a ocurrir la historia, y entre todos empezamos a construir una pequeña historia, ¿vale? Y al cabo de la semana escribíamos un capítulo nuevo, le dábamos a elegir a los niños. ¿Os acordáis de aquellos libros de Elige tu propia aventura? ¿Os suena aquello de...? Pues algo por el estilo. Se le daba cuatro opciones a los niños, ellos votaban a través de nuevas tecnologías, como por ejemplo un blog de clase. Y una vez que teníamos los votos ya, la opción que había ganado, pues yo me ponía mano a la obra y escribía un nuevo capítulo. Y así siguió este proyecto educativo. Los niños participaron y hicieron suyo lo que es la lectura, ¿no? Y la escritura de esa historia. Y bueno, lo presentamos a un congreso y nos dieron un premio. Y a partir de ahí nació lo que ahora se conoce en librerías como la saga de Las aventuras de Tueli, que tenemos hace poquito la segunda parte ya en librería. Oye, pues a mí me parece un proyecto bastante interesante. Carlos, que lo tenemos un poquito callado ahí. ¿Tú qué opinas, Carlos, de estas cosas que nos... Yo es que estaba enganchado de más crío a estos de Elige tu propia aventura, así que para mí desde ahí ya me tiene ganado. esa fue la idea, Carlos, sí, esa fue la idea de hacer partícipe, ¿no?, en la lectura y en la composición misma de la historia, ¿no? Hacerlos partícipes a los niños para animarlos a la lectura, de no, porque tú sabemos que obligar a algunos títulos pues es un poco contraproducente. Además, Manu, en enero de este mismo año, del 2015, fuiste elegido como autor revelación por la revista cultural Literajuegos, que yo pensaba que realmente iría por el tema de juegos de mesa, pero no, volvemos a la literatura, ¿no es así? Sí, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, como diremos dentro de un poquito, soy novato en el tema de creación de juegos, no en el manejo, ¿no?, ni en la práctica. Lo que sí he escrito durante más, bueno, lo que me he dedicado muchos años hacia atrás es la literatura infantil. Y aunque la página da función, ¿no?, el premio Literajuegos es una revista cultural que habla sobre juegos y sobre todo juegos de mesa y literatura. Entonces el premio como autorrevelación también por el proyecto de Tueli. Y lo último quizás que podríamos destacar es a lo mejor lo que más podría enlazar con el tema que vamos a hablar hoy, que es que ha sido el ganador del premio El Juego en la Escuela del Observatorio Infantil del Juego, la Fundación Crecer Jugando y la Asociación de Jugueteros Españoles. Y esto del juego en la escuela, cuéntanos. Pues bueno, recapitulando todos los años que que he utilizado el juego de mesa, sobre todo el juego de mesa, como recurso educativo, pues planteamos un proyecto que estábamos haciendo en el cole, ya llevamos un par de años, y mira, pues lo colocamos muy bonito, lo explicamos con mucho detalle, pusimos datos sobre la mesa sobre los beneficios que había tenido el juego en las aulas, y nos dieron este premio las asociaciones que han nombrado antes. Sí, tengo que decir que es un título compartido, ¿vale? No es un... os lo digo porque soy de Zaragoza, ¿no? Los dos. Sí, efectivamente. Y también hubo un colegio que fue premiado también, ¿vale? Digamos que fueron una especie de triunvirato, ¿no? Un colegio de Cantabria, uno de Zaragoza y el nuestro, que es de aquí de la provincia de Sevilla. Y la verdad es que, bueno, estábamos contentos con el premio y nos ha animado a seguir trabajando lo que es el juego en el colegio. Pues antes de meternos quizás con el juego que nos traes, en este caso en este tiza de los zapatos, que es Monster Kid, antes de nada yo creo que deberíamos darte la enhorabuena, porque todo esto viene a raíz de un Berkami, de uno de estos mecenazgos que llegó a nosotros por Simón, un compañero de un podcast dedicado a juegos de mesa, ojo al lado, y como decía, tú tenías aquí un objetivo que eran 2.500 euros para poder llevar a cabo este proyecto, y a día de hoy, que estamos haciendo esta entrevista, que quedan 45 horas para finalizar, estamos ya, o sea, tienes ya recaudados y preparados 3.242 euros. Es decir, has superado con creces lo que sería el objetivo propuesto. Así que, lo primero, como decía, enhorabuena. ¿Cómo ves esto de la respuesta que ha tenido este proyecto? Lo primero, muchas gracias a ti, bueno, y a todos los mecenas que han aportado, ¿no? Y que han confiado con el proyecto. Pues la verdad que, bueno, es satisfactorio poder ver que muchísimas personas, ¿no?, de distinto perfil profesional, pues se han interesado por el proyecto, y los comentarios de apoyo y de ánimo y de ilusión, ¿no?, de que este proyecto siga adelante. La verdad que, bueno, el dinero, pues todo este tema, pues Simón, que es el editor, ¿no?, pues te puede informar mucho más que yo, pero sí, no es un juego costoso de fabricar, sí, lo sabemos, porque sus componentes son cartas, y bueno, pues sí, ya hemos llegado a la meta y seguimos avanzando, nos quedan un par de días, como bien has dicho antes, y bueno, ya es una realidad, y muy prontito, pues todos los mecenas, pues los tendrán en Navidades en sus casas, si todo sale bien. Y pues seguramente en el 2016 también se pueda encontrar en las tiendas, ya en la cadena comercial, ¿no? Digamos, ¿no?, la distribución de tiendas especializadas y grandes superficies. Y yo que pensaba que traíamos a Manuel para ayudarle a conseguir el dinero, resulta que ya lo tiene. Pero hombre, ¿pero esto qué es? Bueno, yo no tengo el dinero, ¿eh? Yo no tengo el dinero. Bueno, tienes conseguido el objetivo, que ya está bastante bien. Sí, la verdad que sí, que se consiguió, digamos, desde el primer momento, tanto Simón como yo, teníamos la fe en que se iba a conseguir, porque los dos confiamos en el proyecto. De hecho, vamos, un proyecto que lleva ya bastante, como somos maestros, vamos a hablar de cursos académicos, sobre la espalda, y la verdad está muy testeado, como se suele decir en los juegos de mesa. Y bueno, si está aquí en Berkami es porque aporta mucho, ¿no? Aporta mucho a los que juegan, ¿no? A mí me alegra algo que has dicho, y es que ya para Navidades los mecenas tendrán, pues, los juegos en casa, porque yo soy uno de los mecenas. Bien. Y así, y además tengo muchas ganas de tenerlo. Además, soy de los que en teoría me debería llegar dos juegos. Uno para mí, el otro ya veremos qué hacemos con él. Pero sí que es un juego que cuando yo empecé a echarle un vistazo, pensé, cualquier maestro que tenga un mínimo interés, maestro, profesor, pero sobre todo maestro, en hacer lo que se dice la gamificación en el aula, ¿no?, el usar juegos para utilizar en el aula, este es un juego que le tendría que interesar. Así que vamos a empezar por lo básico. Manu, ¿qué es Monster Kid? Pues mira, como la palabra dice, bueno, quedaba mejor comercialmente Monster Kid, ¿no? Se trata de eso, de un juego, para un kit para crear monstruos, ¿vale? El juego, principalmente, el jugador, el niño que lo juegue, porque bueno, decimos niño, vamos a decir muchas veces niño, porque está destinado a partir de 3 años, ¿vale? Niños de educación infantil y niños de primaria pueden jugar perfectamente, sin ningún tipo de problema, porque se puede adaptar. Pues simplemente es crear monstruos. ¿Y cómo se crean estos monstruos? Pues se crean a través de unas cartas, de ayuda con distintas partes de monstruo y simplemente es elegir carta, dibujar, ponerle el nombre, calcular su poder, pasarlo bien. ¿Por qué? Porque hay varias formas de varias modalidades de juego donde, dependiendo de la edad que tienen a los participantes, pues tú puedes optar por una o por otra, ¿no? Podemos desde simplemente coger un lápiz y un papel y el niño de 3, 4, 5 años dibujar el monstruo, ¿no?, que está creando, a poder introducirlo a través de un método fotosilábico, introducirlo en la lectoescritura, o en el cálculo, o en la seriación, o en la geometría, la simetría. Dependiendo del grado de madurez que tiene o la edad que tiene el niño, pues se puede jugar de una manera o de otra, ¿vale? Pero para que los oyentes lo tengan claro, es jugar a crear, ¿vale? La principal característica de este juego es fomentar la creatividad. Vuelvo a repetir, crear monstruos, pero de una manera divertida y, bueno, luego comentaremos enfocado a la educación que podríamos sacar de él. Veo que realmente cada una de estas cartas pues tiene dibujada la, digamos, la parte de un monstruo. Y no sé si estoy equivocado, pero la parte física, ¿no?, queremos decir, o sea, sí, unas piernas, un ojo, una nariz o... Sí, son 5 categorías, ¿no? Y normalmente lo que se pedimos para serializar, ¿no?, que el niño empiece eligiendo una carta del cuerpo que va a tener una forma geométrica, normalmente, son monstruos, ya. Ahí pueden ser deformes, simétricos, y cada uno lo dibuja como quiera, pero normalmente van a guardar la forma del cuerpo del monstruo en forma geométrica. Pues tenemos cartas de cuerpo, cartas de ojos, cartas de nariz, cartas de boca y una carta especial que es un complemento, ¿no? Como puede ser cuerno, un rabo, alas, y a través de esas cartas, la unión de todas ellas, pues puedes crear un monstruo, ¿no? Veo que cada carta en la parte de abajo tiene una sílaba, ¿no? Sí, mira, bueno, os cuento el origen de este juego. Hace mucho tiempo, en educación artística, ¿no?, en la parte plástica, siempre hay una pregunta que me ha fastidiado mucho que me hagan los alumnos, ¿no? Maestro, yo es que no sé dibujar, no sé dibujar, inténtalo, ¿no? La creatividad se adquiere con el hábito. Entonces, ideé estas pequeñas cartas o estas pequeñas ayudas simplemente como una ayuda al dibujo. No había monstruos, no tenía este origen, no pensado, sino que a través de formas geométricas, pues con unas cartitas, pues hacíamos dibujo, porque no recuerdo qué autor o qué artista decía que todo dibujo que se puede representar con formas geométricas, y a partir de ahí empezó esto a gestionarse un poco. Vimos que era atractivo para el niño el utilizar estas cartas como un juego, y pensé, bueno, ¿por qué no le añadimos algunas letras, algunos números y algún interés, ¿no?, digamos, un centro de interés que a él le atraiga, ¿no? Y bueno, a los niños les encantan los monstruos y nos venía estupendamente para coger todo aquello que habíamos ideado y transformarlo en un pequeño monstruito. Además, estoy viendo que, como habéis superado uno de los objetivos, que eran los 3.000 euros, vais a incluir 5 cartas en blanco para que esas partes las puedan dibujar el propio autor del... O sea, el propietario, por decirlo así, juego. Eso me ha parecido muy interesante. Sí, la verdad que, bueno, como hemos dicho antes, lo que potenciamos es la creatividad. Principalmente queremos potenciar la creatividad, ¿no? Darle ese pequeño empujón, ¿no?, a que el niño coja el lápiz y se anime a dibujar, y que no siente vergüenza, ¿no?, pero que tenga confianza en sí mismo, ¿no? Que no es que yo no sé hacer un cuadrado, no sé una estrella. Motivarlo de esa manera para que, bueno, como es un monstruo, da igual que no sea simétrico, da igual que no... Pero por lo menos intentarlo. Y con estas cartas, bueno, Simón quería que también tuviéramos un extra aquí, y bueno, que el propietario del juego, como bien ha dicho, pues creara su propia forma, sus tipos de ojos, rabo, lo que ellos quisieran. Darle rienda suelta a su imaginación. Porque estás hablando de fomentar la creatividad, pero realmente no solo este juego puede fomentar la creatividad. ¿Qué otros aspectos ya no solo educativo, sino que como muy bien planteas o se plantea en la página de Berkami, ¿qué le aporta este juego a un niño? Mira, pues como todos los juegos de mesa o juegos de normas, ¿no? Utilizando en la familia, en el cole, en la calle, ¿no? Pues sobre todo socialización, ¿no? Y la adquisición de esas normas es muy importante. Pero digámoslo que podemos empezar a una serie de capacidades que se pueden potenciar, como por ejemplo la destreza oculomanual, que es entrenar, ¿no? la vista y la mano, ¿no? Perfeccionarla. Como hemos dicho antes, los monstruos tienen forma geométrica, pues entonces lo que estamos haciendo es indicarle tipos de formas básicas, de colores, de geometría pura y dura, como conceptos digamos tan técnicos y tan cercanos al niño, como por ejemplo puede ser la simetría, ¿no? O el número de lados que tiene un cuadrado. También refuerza la lateralidad, ¿vale? Podemos hacer monstruos simétricos y no simétricos. Como también tenemos números y letras, estamos trabajando también el concepto de cantidad, de número, de serie. Podemos potenciar, de hecho potenciamos con una forma del juego las operaciones simples, porque cada monstruo cuando lo estamos construyendo vamos sumando el número que está en todas esas cartas, ¿no? Y al final decimos que ese monstruo tiene un poder X. Y además también podemos, que es lo que le hemos dado este último toque, podemos incluso con este juego rolearlo un poco con los niños, ¿vale? Podemos crear incluso una pequeña aventurilla de rol y con este tipo de actividad lo que podemos facilitar es el contacto con el niño, que él puede identificar sentimientos, hablar con él, jugar una aventura fantástica. No sé si conocéis un juego de rol que se llama Pequeño Detective de Monstruos. Oye, sí, yo lo es algo que tengo pendiente de adquirir, porque lo vi el año pasado y me llamó mucho la atención, me pareció magnífico. Carlos, que está un poco más lejos de estas cosas. Yo no me suena, no. Le llegará, no, es muy bonito, muy bonito. Sí, sí, yo se lo recomiendo a todos los profesores que nos pueden estar escuchando, y maestros, y a los padres, porque, bueno, es una forma estupenda de acercarse, ¿no? De escuchar, de hablar con los peques, y pasa igual que en otro juego, a través de unos simpáticos monstruos, pues bueno, una serie de aventuras y demás, y por eso creemos que salió de casualidad, que es un Monster Kit, es un complemento estupendo para los jugadores a Pequeños Detectives de Monstruos. De hecho, los creadores del libro, del juego de rol, han creado una pequeña aventura con uno de nuestros monstruos. Le dimos a elegir varios monstruos ya creados por nosotros, digamos, y a través del juego, y ellos mismos hicieron una pequeña aventura para que la gente que juega Pequeños Detectives de Monstruos pueda descargarlo desde su web y pueda jugarlo también. Hemos hecho un crossover de juegos. Sí. Pues lo tendré que incluir en la lista de regalos de Navidad, porque como digo, lo tengo ahí pendiente. Pero Jaime, tu lista debe ser infinita ya. Vas desde marzo pidiéndote cosas para Navidad. Pero hay otras más importantes. Y en este caso, Pequeños Detectives de Monstruos lo tengo ya ahí pendiente desde que lo descubrí buscando juegos de rol y temas de creatividad para hacer en el aula con mis alumnos. Y la verdad es que fue descubrirlo y dije... Esto lo tengo ahí ya guardado para que algún día me acuerde de darle a comprar o buscar dónde está, pero me parece muy interesante. Pues cuando juegues a Pequeño Detective de Monstruos, perdona Jaime, cuando juegues vas a descubrir que te viene como anillo al dedo Monster Kid, ¿vale? Porque te crea el monstruo que tienes que buscar, ¿no? Te lo crea de una forma muy, muy simpática, y entre todos no tienes que inventarte el monstruo, no tienes que preparar la aventura, sino que con este juego, con Monster Kid, puede hacerlo directamente. Pues bueno, ya tengo la excusa. Como me llegará el Monster Kit, tendré que decir, bueno, es que necesito el complemento, necesito el otro juego, porque aquí hay crossover. Sí que es verdad que como ahora está tan de moda y más con la ley de educación nueva que nos lo va metiendo por ahí, aunque ya tiene su tiempo, que son o las competencias clave o si no las inteligencias múltiples, muy bien destacáis que este juego puede desarrollar las inteligencias lógico-matemática, espacial, artística, lingüística y sobre todo la que me ha llamado la atención es la emocional. Pues, claro, como casi todos los juegos de rol, supongo, ¿no, Manu? Claro, claro, por eso decía que le hemos dado la última pincelada, porque en principio, bueno, yo trabajaba, en esta parte la trabajaba yo más, pero en el área, digamos, de la lengua escrita. Uh-huh. Hay una ficha que se va a acompañar, bueno, el juego va a acompañar una guía didáctica para que profesores y padres y madres puedan sacarle todo el partido educativo al juego, ¿vale? Que no sea un simple juego por jugar, ¿no? O por dibujar, o por pasarlo bien, sino que los maestros y los padres pues darle unas pequeñas pautas, ¿no? Para que puedan exprimir al máximo el potencial educativo que pueda tener el monstruo. Pues lo que estaba comentando, que esta parte la trabajaba como expresión escrita, ¿vale? Entonces vamos a proporcionar una ficha donde, aparte de dibujar el monstruo, pues vamos a potenciar un poco lo que es la expresión, bueno, la creatividad literaria, ¿no? Uh-huh. Aparte de escribir el nombre del monstruo, se le va a preguntar dónde vive ese monstruo, si tiene poderes, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, contestando una serie de pequeñas preguntitas, pues está creando un perfil de personaje y casi una historia completa. Uh-huh. Porque, como has dicho, este juego prácticamente ha surgido y lo has testeado en tu propio aula, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, durante los últimos 3 años, o 3 cursos, mejor dicho, en 2 colegios distintos se ha ido probando, y además con edades muy, muy, muy variadas, la verdad. ¿Y hasta qué punto tus alumnos han sido creadores? Es decir, ellos te decían, uy, esto no me gusta, o esto podría ser así, o se lo dabas y jugaban y eras tú el que te fijabas en qué podría mejorarse o qué camino podías coger. Sí, no, hay un poco de todo, claro, hay que escuchar también al jugador, ¿no? Porque si hay algo que no le gusta, pues te lo dice lo que no le gusta y también te dice lo que le gusta, y además se nota. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay un monstruo que tiene forma cuadrada que le recuerda a ellos mucho a Bob Esponja. Vale, pues hubo un niño que, bueno, y Patricio, tenemos un cuadrado, un círculo, óvalo, rombo. Pone una estrella, es Patricio. Claro. Y surgió el monstruo estrella, pues teníamos a Bob Esponja y bueno, es Patricio. O sea que sí, se ha escuchado. Y la verdad que bueno, también es interesante que no me lo esperaba, que siempre he probado este juego con los más pequeños, ¿no? Sobre todo educación infantil, primer ciclo de primaria, ¿no? Que parece que el juego puede ser un poco infantil, pero desde hace un par de semanas o este último mes lo he probado con alumnos de sexto de primaria, que yo soy tutor de sexto este año y lo estaba probando con ellos y parece increíble que tú crees que los son más mayores que los pequeños, ¿eh? La verdad que esto de ponerle un nombre estrambótico como Moco de Caca al monstruo y que tenga poderes, no sé, que lance llamaradas de fuego, no sé, le resulta curioso. Yo pensaba que a lo mejor un niño con 11, 12 años a lo mejor no le iba a llamar mucho la atención, pero me he llevado la grata sorpresa de que, bueno, probándolo con estas edades también se lo pasaban bien, la verdad. Si no, ya le dejaré uno de los juegos a Carlos para que los lleve a sus alumnos de informática. Sí, de 20 o 25 años, ya verás tú. Sí, bueno, puede hacerlo con vectores, ¿no? En un diseño vectorial, ¿no? En un programa de diseño gráfico o algo, ¿no? Ah, con la parte de binarios y octales y hexadecimales, okay, igual. Ya está, vamos. Si no, ahí da juego. Hacemos un pseudocódigo para que puedan descubrir cuál es el monstruo más apropiado, ¿no? Yo no sé si Carlos quiere añadir alguna cosita, tiene alguna pregunta que hacerle a Manu. No, como bien estáis llevando la entrevista, es un tema más orientado a primaria, yo me encuentro un poco perdido o fuera de mi entorno seguro. Pero como padre de una futura niña de infantil... Tiene 6 meses, Jaime. De momento estoy pensando en que se duerma esta noche y poco más. No, no, mañana está muy lejos todavía. Bueno, ya pero la verdad que sí que empiezas a mirar pues que aparte de los juguetes, pues te gustaría dentro de poco, pues cuando empiece a desarrollarse un poquito más, pues poder tener acceso a cualquier tipo de juguete que no solo sirva para jugar, sino que ayude, como bien está explicando Manu, a interactuar de una forma un poco más inteligente, de poder educar con el juego y todo este tipo de cosas. Y a mí ahí ya me tiene ganado desde el primer momento, o sea, está clarísimo. Yo creo que también un punto fuerte es que, bueno, actualmente hay juguetes, ¿no? Y hay juegos de mesa para 3 años sobre esas edades, ¿no? O incluso más temprano, ¿no? Pero yo creo que una ventaja que tiene Monster Kid con respecto a otros juegos es que, como he dicho antes, no tiene un intervalo de edades estancado, ¿no? ¿No? Un niño que tenga 5 años ya diga, pues ya lo veo muy infantil, no lo juego. Ya os digo, me he quedado gratamente sorprendido porque, bueno, niños de 11 y 12 años le han encantado jugar y querían jugar otra. La verdad es que ya te digo, no se queda estancado ahí en un sector, porque ya verás tú mismo que, bueno, no sé si tendrás en tu cuna, tu pequeña, un carrusel, ¿no? De estos que dan vueltecillas. Sí, nos da nuestros 15, 20 minutos de tranquilidad. Bueno, 15 minutos, igual he exagerado un poco. Pues, nuestros 5 minutos de tranquilidad. Cuando pase un año, pues ese carrusel, bueno, te lo va a tirar a la cabeza, no lo va a querer. Me imagino. Bueno, pues yo te aseguro que con Monster Kid, la verdad que le vas a poder sacar bastante rendimiento. Yo creo que es un juego que lo puedes sacar en un cajón, tirarte 6 meses sin cogerlo y luego van a querer jugar igual de que al principio. Eso no se puede decir de cualquier juego, la verdad es que... Sí, la verdad que sí, ¿no? Pensándolo, hablándolo también el otro día con Simón, con el editor, y lo estuvimos hablando y surgió y es que es cierto, porque siempre, bueno, la monotonía pues a todos nos aburre, ¿no? Todo el mundo se cansa, ¿no?, de jugar a un mismo juego, pero que sí, que tiene una horquilla bastante amplia el juego. Sobre todo estamos acostumbrados a mucho, cada vez más últimamente, ¿no?, a todo el tema de los juegos tecnológicos o del móvil, tablets y así, y realmente es difícil que un juego de esos, salvo contadas excepciones, pues que un juego de esos se enganche, sobre todo a los niños, pues más de 2 semanas, 3 semanas. Yo por lo que me cuenta, vamos, en este sentido. Sí, no, la verdad también la ventaja también, bueno, no hemos dicho también el número de jugadores, pero con Monster Kid se puede jugar desde una persona sola, desde uno jugador hasta 10. Entonces, fíjate, cuando se juega en compañía, ¿no?, pues la verdad es que, bueno, hay variedad y mira al mismo otro y es más poderoso que el tuyo y mira lo que hace y la verdad que sí. Bueno, yo lo he jugado en aulas de 28 niños, ¿vale? Entonces te creas otros juegos, puedes unir dos juegos, ¿no?, y puedes jugar tranquilamente. Ya os he dicho que yo lo he hecho también como actividad de creatividad literaria. Entonces hacemos el juego y luego hacemos la actividad oral y luego vamos y lo escribimos en la ficha. Y lo están haciendo todos los alumnos de un tercero de primaria o de un cuarto o de un segundo. Porque una duda, Manu, ¿el poder de cada monstruo viene por el numerito que lleva asociado cada carta? Sí. Bueno, la idea y la ayuda es esa, que puedas sumar, ¿no?, todos los números que son. Cada monstruo está compuesto por 5 cartas, o puedes formarlo con menos, ¿no?, pero lo normal es que lo formes con 5 cartas y tú vayas sumando el valor de esas cartas, ¿no? Las cartas tienen un valor de 0 a 5, ¿no? Tampoco tiene un valor excesivo para que el cálculo mental no, acumulativo no sea muy grande. Y tú le das, cuando termina el monstruo de formarlo, tiene ese poder. Que no quieres utilizar ese número porque el niño es pequeño y no puede acumular el dato numérico, pues lo puedes hacer en papel, ¿no? Puedes lanzar un dado de 6 caras o 2 dados de 6 caras y lo sumas. Vamos, que ya os digo que en la guía didáctica se ponen ese tipo de ideas para que se pueda realizar de una forma más didáctica, ¿no?, la actividad. Bueno, Manu, realmente cuando nuestros oyentes estén escuchando esta entrega de Tiza en los Zapatos, pues lo que es el mecenazgo, el crowdfunding, ya habrá finalizado. Entonces, digamos que alguien nos escucha y dice, oye, que me ha gustado esto de Monster Kid, quiero uno. ¿Cómo podrá conseguir Monster Kid si ya ha acabado el crowdfunding? Bueno, se puede poner en contacto con el editor también a través de la misma página de la campaña. O no sé exactamente ahora mismo el correo que pueda tener, sino que puede buscar el programa Ojo al Dado. que la editorial es Nexo, Nexo Ediciones, y se puede poner en contacto con ellos y seguramente lo podrán adquirir. Podrá tenerlo en casa en Navidad. Lo que sí es cierto que, bueno, en tiendas, una vez que se fabrica, ya, aunque ya hay una distribuidora, seguramente cuando llegue a tiendas, pues será pasada la fecha navideña ya. Para principios, para el nuevo año, digamos. Sí, sí, claro, ya, seguramente ya hay, bueno, estoy hablando por decir una fecha, porque no soy el editor tampoco y no, pero sí conozco un poco, por mi faceta literaria, entre comillas, ¿no? Sí conozco un poco el mundo, cómo funcionan las tiendas, las librerías, las distribuciones y como muy prontito lo podrían tener a finales de enero, ¿vale? O sea que si alguien está muy interesado y ya termina la campaña, se puede poner en contacto con la editorial Nexo Ediciones o con el programa Ojo al Dado, y se pone en contacto con Simón y la gente de Nexo y podrá adquirirlo. Hombre, sí que es verdad que buscando Monster Kid en Google aparece, sí, si no la primera, de las primeras, el Berkami, y como igualmente, aunque se acabe, seguirá allí la información, recomendamos a los oyentes que se pasen por ahí, porque está todo, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado, la información también sobre, en este caso sobre ti, Manu, sobre la editorial, sobre Simón y Ojo al Dado, así que les recomendamos que si no, directamente en la web de Berkami, buscar Monster Kid y os saldrá. No creo que haya otro proyecto. Sí, en cuanto... Bueno, Monster, pues no creo que Monster Kid parece que tiene muchas entradas por ahí por internet. Y bueno, la verdad es que no es un nombre normal ni que te puedes encontrar, ¿no? Monster Kid, pues, la película de Monster S.A., hay muchas entradas. De hecho, vamos a crear un blog, una página para el juego, para ir poniendo información, para poner material descargable que se va a poner, y seguramente dentro de un par de semanitas o tres ya esté también en el aire, que a través de ahí se pondrá también el contacto, ¿vale? Para que pueda contactar directamente con la editorial. Pues estaremos atentos. ¿Se nos queda algo en el tintero, Manu? ¿Tú crees que hay algo que se nos ha quedado colgado por ahí? Bueno, no. Yo tengo un par de preguntillas, Jaime. Venga, sí. Carlos, dale. Lo primero es, ¿habéis pensado una edición digital del juego? ¿O tiene más sentido única y exclusivamente con las cartas? Bueno, a ver, yo he estado bicheando, por eso os he dicho antes que en internet hay Monster Kit y hay muchas entradas. He estado bicheando por internet y ahí creo que hay, bueno, creo no, que lo he visto, hay aplicaciones muy parecidas que podéis bichearla y hay aplicaciones. De hecho, hace justamente una semana con mis alumnos en clase estábamos viendo los textos descriptivos, ¿no? Y hicimos había una web por ahí online y podías crear unos monstruos. Bueno, aprovechando el tema de Halloween que hace poco hemos celebrado, entre comillas celebrado, y estuvimos creando, y sí, hay herramientas muy parecidas a lo que es Monster Kit, que se puede hacer online, ¿no? Pero yo creo que pierde un poco el encanto hacerlo, porque lo que queremos nosotros es que el niño, bueno, aprenda a desarrollar su creatividad. Si se lo das todo hecho, pues sí, va a crear un monstruo, pero no va a darle forma, no va a dibujarlo, no va a entrenar las proporciones o no va a ver la simetría, ¿no? Va a perder mucho en el camino. Podrá jugar, pero todo lo que hemos hablado antes de las capacidades que puede desarrollar el juego, pues no lo va a conseguir. Sí, y... es lo que te iba a decir, que yo, bueno, mi perfil tecnológico siempre intento ensalzar mucho este tema, pero sí, Carlos, hay veces, como en este caso que cuentas, que es que tiene sentido con un boli y un papel, o un lápiz y un papel. Yo te entiendo perfectamente, porque yo también soy maestro, pero también soy técnico superior en informática. Entonces yo ahí un poquito, también me tuve mi temporadita de ciclo formativo de informática y demás. Y sí, no, a mí me encantan las nuevas tecnologías, pero creo que, una no quita la otra, pero creo que sí realmente le puede sacar más partido a lo que es el formato físico. ¿vale? No quiere decir que el digital no lo pueda sacar partido, pero yo creo que sí. De hecho está en este formato por eso mismo. Bueno, Carlos, ¿alguna duda más que tengas por ahí guardada? La última, me gustaría saber también de Manu qué perfil consideras que debe tener un profesor para dar el paso, digamos. Yo creo que habrá muchos profesores que pues han inventado el típico juego pues para practicar alguna lección concreta en clase o demás. ¿Y cómo ha sido tu proceso de, aparte por la experiencia previa de tu perfil, de tu largo currículum, pero cómo podrías aconsejarle o qué le dirías a ese profesor? ¿Merece la pena la experiencia de, digamos, compartir esto y convertirlo en un juego de mesa? Mucho. Pues no solo ya por este juego en concreto, sino ya hablo de cualquier juego de mesa. Sí, por eso, sí. Ahora mismo en España vivimos uno de los momentos dulces de los juegos de mesa. Hay muchísimas editoriales, muchas. Ha habido este último año, bueno, de hecho Monster Key, entre comillas, ha estado compitiendo con un montón de juegos en Berkami. Y la verdad es que yo les animo a todos a que buceen un poco por la red. Existen un montón de canales de youtubers donde te explican cómo se juega un juego, qué tipo de juegos hay. Están muy categorizados los juegos por edades, por estilo, y la verdad es que es un mundo apasionante y que, bueno, ya sabemos que lo lúdico en el colegio para el niño no tenemos que motivarlo porque ya simplemente con el hecho de sacar un juego en la mesa ya lo tenemos ganado, ¿no? Yo los animo y que no se van a arrepentir. Sí es cierto que al principio, bueno, te puede abrumar un poco la cantidad de juegos de mesa que hay y bueno, sí es cierto que no podemos llevar un juego de mesa al aula. Venga, el juego de mesa, vamos a abrirlo, vamos a jugar. No, tenemos que coordinar, tenemos que preparar muy bien las sesiones de juego. Si queremos hacer una sesión de juego muy temática, si queremos hacer varios juegos en una clase, en fin, yo siempre digo lo mismo. Desde las bibliotecas escolares, también soy bibliotecario de mi centro, se puede trabajar muy bien, ¿no? A través de un equipo, el equipo de apoyo de biblioteca escolar, a través de los recreos y demás, puede enganchar un poco a los niños. Además de que tú también formarte un poco, sin prisa y sin agobio de una clase, ¿no?, que tengas que prepararte, o si hay mucho ruido, mucho desorden, se puede hacer en esos pequeños tiempos que tenemos en la biblioteca, en recreos o en alguna asignatura un poco más, menos numerosa, ¿no? Uh-huh. No sé si me he explicado lo que quería decir. Sí, perfectamente. Es, Jaime, es que me has tenido callado aquí 20 minutos y yo tengo que meter baza. Las tenías ahí guardadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad es que, bueno, yo he mirado, es que veo los juegos todos los días. Yo hoy mismo había compañeros que habían faltado a clase, ¿no? Y bueno, sustituía una clase de cuarto y yo me llevé a mi ayudante de la ludoteca, niños de sexto, ¿vale?, que ayudan en la ludoteca y a la biblioteca, y montamos en 5 minutos una sesión de juegos con 7 o 8 juegos variados, y bueno, se lo pasaron de pipa y aprendieron cosas, aprendieron conceptos matemáticos, se socializaron. La verdad es que, bueno, creo que han tenido una sesión de juegos que van a tardar tiempo en olvidarla, la verdad. Bueno, pues a mí me gusta ver que se hacen cosas en el aula que son más allá de lo que parece que muchas personas piensan que se hacen, y sobre todo en primaria, que es solamente enseñar lengua y matemáticas. Hay algo más y hay más formas de enseñar. Manu Sánchez, muchísimas gracias por venirte aquí a Tiza en los Zapatos y contarnos qué es lo que estás haciendo y explicarnos este Monster Kit, al cual yo le tengo muchas ganas. Pues muchas gracias a los dos por invitarme, y bueno, pues ha sido un placer, con las horas tardías que son, seguir con Tiza en los Zapatos después de haber salido de clase todavía. Bueno, Manu, un abrazo y esperamos volverte a ver por aquí, por Tiza en los Zapatos, con un nuevo proyecto. Ya veremos a ver qué nos cuentas. Muy bien, pues yo encantado de volver. Pues un abrazo y muchas gracias a Jaime y a Carlos, y os escucho en el podcast, ¿vale? Muchas gracias, Manu. Hasta luego. Bueno, Bueno, pues esta ha sido la entrevista que hicimos a Manu Sánchez. La verdad es que teníamos planeado hacer una entrevista cortita, pero es que nos encantó, ¿verdad, Carlos? Esta entrevista y no sabíamos cuándo parar. Estuvo genial y la verdad es que Manu, un crack totalmente, y se expresa muy bien y la verdad es que yo creo que ha merecido la pena esos minutillos extra. Pero bueno, no podemos extenderlos mucho más porque hay que dejar ese sabor de boca de querer más. Bueno, Carlos, toca despedir esta entrega de Tiza en los Zapatos. Yo espero que tú hayas disfrutado, que has sido un poco el que has estado haciendo de espectador. Totalmente. He disfrutado muchísimo, Jaime. Muchas gracias por haberte currado esta entrevista y espero que los oyentes hayan disfrutado por lo menos la mitad que yo, y seguro que entonces ha sido un rotundo éxito. Bueno, pues como siempre, Carlos, muchísimas gracias por acompañarme en Tiza en los Zapatos. Muchas gracias a ti, Jaime. Hasta la próxima. Y oyentes, nos vemos, como siempre, en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.